Vocabulario. Let's look at 8 more words, Annie, starting with one-eyed, which means... Que significa tuerto. Sí, no tenemos nosotros una palabra específica para tuerto. Mm-hmm. Simplemente decimos... One-eyed. One-eyed. Y tampoco tenemos una palabra para decir manco, que en inglés decimos one-armed. Okay? Okay. A border. Que significa frontera. Sí, una frontera. Muy bien. Edge. El borde. Curb. El bordillo de la acera. Muy bien. Nutmeg. Una nuez moscada. Bien, muy importante para cualquier persona que le guste la cocina. Well earned, ahora. Algo bien merecido. Muy bien. A voucher es la última palabra. Un vale. Un vale, good. A voucher. Annie, Nelson es el almirante tuerto más famoso de todos los tiempos. Almirante se dice admiral, by the way. Admiral. Nelson is the most famous one-eyed admiral of all the time. Of all time, we say in English. Of all time, de todos los tiempos. Nelson is the most famous one-eyed admiral of all time. Bien, ¿Cervantes era manco de verdad? Was Cervantes really one-armed? Was Cervantes really one-armed? Good, hay mucha polémica sobre este tema, ¿no? Mm-hmm. ¿Qué hago yo? La frontera está a tan solo 5 minutos de aquí. The border is only 5 minutes from here. Good, or it's only 5 minutes to the border from here. Aleja tu vaso del borde de la mesa. Move your glass away from the edge of the table. Good. Creo que te has subido al bordillo de la acera. I think you've gone up onto the curb. Good. Eso es lo que siempre hago yo cuando aparco. Se nota la nuez moscada en este plato. You can taste the nutmeg in this dish. You can taste the nutmeg in this dish. Good. Cambiamos. Te mereces un descanso bien merecido. Venga, un poquito redundante, ¿no?, el español aquí. Pero sí, es un poco raro. Lo hemos puesto con el propósito de sacar una frase preciosa en inglés, que es la siguiente. You deserve a well-earned break, ¿ok? Bien. Reúne 5 vales y recibe gratis una jarra de nuez moscada. ¡Increíble! ¡Qué oferta más alentadora, ¿no, Annie? Una jarra de nuez moscada gratis. Collect 5 vouchers and receive a free jar of nutmeg. Good stuff.